Vengo del valle de Almisoy hasta Tilcara, por el camino de Chilca y Piedra y de Cardón. Mote de agua y chalona, que soy cabra llevo hoy. Chichita fresca me está esperando allá en el pueblo Antiboy. Cuando mi caja empiezo a golpear, todas las coplas quieren brotar. Y un arquencho anunciando está que han desempezado al regalarte. Y mira mía, pues tuyo es mi corazón. Cuando en la rueda estemos cantando, en una copla te ofreceré todo el cielo, el valle y mi rancho, pa' que allí vivamos si vos querés. Todas las coplas quieren brotar cuando mi caja empiezo a golpear. Y en una copla dices que sí, amaneciendo ya me querí. La la la la. Apurémonos, vidita, que el valle está esperando. A una moza careña, a un vallisto puerto de amor. A una moza careña, a un vallisto.